Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Calvin Harris publica junto a Dua Lipa su nuevo sencillo, Potion. El DJ británico Calvin Harris publica hoy viernes su nuevo sencillo, Potion, en el que ha colaborado con su compatriota Dua Lipa y con el rapero estadounidense John Tog. Se trata de la segunda ocasión en que Harris, ganador de un premio Grammy, colabora con ambos artistas, según el comunicado de Sony Music. Y en el Café Mañanero, escuchemos música de estreno. Dua Lipa, Calvin Harris, Potion. Be that black and white Oreo. I've been catching love off a bat, boy. Running from your love, that's what it's trapped for. Buying niggas bitches from the corner store, though. Why you wanna do that? I don't even know. All like LeBron James in the finals. We 1400 just like a minor. I'm yelling freebie, me Smith designers. 15 main hoes cause I'm undecided. I'm kicking shaking ratty, ooh. I'm serving bricks, I'm at it, ooh. For the bitch, catch a challenge, ooh. Gucci flip-flops and joggers, ooh. Fucking vibe. Yeah. It's going down tonight.